Tareas, exámenes, trabajos, amigos, amores. En el cole ocurren muchas historias. Nosotros te las contamos. Bienvenidos a Radio Barrio, el punto de encuentro de nuestra comunidad. Hola, amigos de Radio Barrio. Soy Laura Ferro y le doy la bienvenida al primer capítulo de la temporada 2020. Este año venimos recargados y queremos contarles esas historias que ocurren en nuestra comunidad. En nuestro colegio interactúan a diario más de 3.000 estudiantes, la mayoría son de nuestra ciudad. Pero por diferentes razones, familias de varios lugares del país han venido a integrar también esta gran comunidad galanista. Hoy les contaremos algunas de estas historias. Mi nombre es Luisa Fernanda Mercado Sola, tengo 14 años y vengo de Fundación Magdalena. Mi nombre es Nini Yadid Guzmán Cumplido y vengo de Magangue Bolívar. Hola, mi nombre es Nini Claret Sola Reales, tengo 16 años, Fundación Magdalena. Luisa, Nini y Lipsy son las protagonistas de nuestra historia de esta semana. Luisa y Lipsy son hermanas y no se conocían con Nini hasta que llegaron aquí. Luisa y Nini estudian en grado décimo y Lipsy está terminando la secundaria. Para ellas fue difícil dejar su región, familiares y amigos. ¿Qué las trajo hasta aquí? Ellas nos cuentan. Pues no decimos. Tocó. Tocó, sí, tocó. Pues ¿quién va a creer irse de su tierra? Exacto, nadie. Mi mamá se mudó para acá con su marido y pues allá, digamos que a ella le queda como más fácil tenernos a nosotros acá porque no hace falta mandar tanta plata, ni los útiles escolares, ni las motos para ir al colegio, ni nada. Me vine porque mis tíos quisieron traerme por un bien para mí. Exacto. Y pues, o sea, eso es lo bueno de aquí porque aquí hay bastantes oportunidades que en un pueblo. Sí, a mí me trajeron por lo mismo, porque acá hay más oportunidades para estudiar. En cambio, ya uno termina de estudiar acá, allá, para venirse, digamos que para acá, a hacer una carrera acá. Principalmente los migrantes que llegan de otras regiones vienen como ellas, buscando mejores oportunidades para sus estudios superiores. En un audio con mucho ruido, el coordinador Carlos Germán Quintana parece estar de acuerdo con esa opinión. Bueno, los motivos son diversos, pero básicamente lo que uno escucha que vienen de otras zonas es porque hacia Villavicencio y hacia la zona de Los Llanos se está considerando como una zona de gran desarrollo y que pueden haber mucho empleo. Entonces muchas personas se han desplazado buscando mejor forma de vida, mejor calidad de vida. En el colegio no tenemos los datos exactos del número de estudiantes que vienen de otras regiones, pero son muchos. Dejan amigos y en algunos casos hasta familias. ¿Qué extrañan de su tierra? Aquí nos cuentan. La cosa que extrañamos más que todo es como la comida. La comida es como la salsa, salir, porque aquí esto es como una ciudad. Entonces allá uno puede salir como, es como más espacioso, ¿sí me entienden? Aquí uno no puede salir tanto. Sí, más que todo porque uno conoce todo allá, o sea, y uno sale y uno como que sabe a dónde va y toda vaina. Y más que todo extraño son como los amigos, las personas, todo eso. ¿Cómo sí, se entendía? Yo extraño a mi familia, la comida más que todo, o sea, la comida aquí no tiene casi sazón. Sí, o sea, y a diferencia allá, el sancocho, esta vaina, uy, delicioso. Bacano. Cuando los migrantes llegan a un sitio, suelen hacer comparaciones entre su lugar de origen y el sitio donde empiezan su nueva vida. El colegio, pues, es grande, grandísimo. Hermoso. Pues, aunque mi anterior colegio sí era grande. Grandísimo, casi igual que este, pero no así tan grande. Y no solo la parte física. La migración también impone el cambio en el vocabulario. Una que me dio más risa fue que aquí no conocen la palabra guineo. Bueno, banano, que no le dicen banano, pero aquí lo comen solamente maduro, allá lo comemos verde, que lo cocinan o hacen moto. Lo primero que llamó la atención de sus compañeras fue, obviamente, el acento caribe, que lo hacen con mucho orgullo. Se han sentido bien recibidas en una institución en que las acusaciones de matoneo o discriminación siempre han sido muy pocas. Hemos tenido como un recogimiento sobre los alumnos. Nos han tratado bien. Sí, yo igual, pues no ha habido bullying, no ha habido nada que uno diga como que, ay, me siento mal. Pues bien. No, pues bien, aquí son muy buena gente, tratan a las personas bien y me gusta. Johan Andrés y Angie son compañeros de Nini. Aquí nos comparte sus impresiones sobre ella. La primera impresión que tuve sobre Nini fue que me pareció una persona muy agradable, amable, que me ayudó en mi primer día, me dio la bienvenida, me explicó. Pues me pareció que es una chica muy divertida, muy colaboradora, amistosa, buena estudiante. La diversidad cultural también juega un papel importante en la construcción de relaciones entre compañeros. Muy bien, como que yo también soy como muy expresiva y ambas nos gusta mucho el baile, entonces como entre eso nos conectamos mucho. ¿Qué piensan para el futuro? ¿Van a seguir viviendo aquí? Pues yo, ahora que salga del colegio, porque estoy en 11, voy para una universidad. Pero voy a estudiar otra carrera que no es la mía, solo es como para recoger dinero y para estudiar la que yo quiero, que es especializarme en pediatría. Pues yo puede que estudie para enfermera y luego pasar a jefe de enfermera, o puede que también psicóloga. Pues tengo dos opciones, aún no sé específicamente cuál. Yo quiero estudiar psicología, o sea, me gusta mucho. Pero primero quiero estudiar enfermería, porque, o sea, no sé, para especializarme en algo, para tener fondos para estudiar después, para trabajar después. Mientras llega ese momento, nuestras protagonistas seguirán seguramente compartiendo y aprendiendo de nuestra comunidad educativa. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos el profesor Mauricio Mora en el guión y la edición, y quien les habla, Laura Ferro, en las entrevistas y la narración. Síganos en nuestras redes, en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter, @RadVillavoJoven, y en Instagram, @Rev_Galanista. Recibimos sus ideas, quejas, mensajes o sugerencias al WhatsApp 310-305-4923. Queremos que interactúen con nosotros y nos propongan nuevas historias para nuestro podcast. Esta fue una realización del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.